Buenas noches, queridos socios y socias. El doctor G está otro sábado más por aquí por la noche. No pasa absolutamente nada. Estamos vivos todos los sábados por la noche a partir de las 10 de la noche, queridos amigos. El doctor G y sus secuaces, el capitán Corazón de Ternera y nuestro guía espiritual del Reverend Turner. Y este triunvirato del sonido afroamericano aquí en el club privado del Dr. G, y más concretamente en Canal Extremadura Radio, han preparado un menú sonoro realmente fantástico para esos paladares exquisitos que están al otro lado de su aparato receptor. Y con ello, amigos míos, vamos a comenzar otra nueva andadura del sonido afroamericano al que acostumbrados aquí en este programa. Encontramos directamente, hoy vamos a tener un pequeño toque latino con un poco de jazz, funk, con Ray Barreto, por ejemplo, New York Soul. Amen. Oh, everything, baby. Baby. Oh, same old. Woo! Let's take the Afro thing and everlasting swing. It's more than rock and roll. This is the New York soul, y'all. Thank you.

keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be. And it happened.

continuamos aquí en el club privado del Dr. G en esta noche de sábado. Lluviosa, no lluviosa, aquí arriba, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. En fin, everything change. Todo cambia, queridos amigos, y sobre todo el tiempo. El tiempo es lo que más cambia, evidentemente. Y ahora nos está enseñando a contar y a amar, sobre todo Joe Cuba Sextet con Give Me Some Love. I want it, I need it. seguimos con este sonido funky latino en esta noche de sábado, queridos amigos. El Dr. G al habla para aquellos que lleguéis tarde y estamos emitiendo directamente desde el canal Extremadura Radio. Y escuchamos ahora a Adley, Up and at It. Watermelon Man. Well, as the years grew on and I got older, we used to help him sell watermelon only on Fridays, because that was the only day we could get out of school. And every Friday and Saturday we would go out and help him say this: ooh, Watermelon Man. He had me help him say this. Thank you. queridos amigos, seguimos escuchando aquí en el club privado del Dr. G. Escuchamos a Eric Clocks con Grits and Gravy. Brothers and sisters, I got a little heavy rap I want to lay on you. Can you dig it? I'm just sitting here alone in my evening chair. My friends ask me why. ¡Qué sonido, queridos amigos! Una canción fantástica. No sé si habréis probado alguna vez las bananas fritas. Pues ese señor sí dice que están fantásticas. Fried Bananas, Benny Golson. shoulder. What do you think I see? Somebody looking over his shoulder at me. And it's strange. I know it's strange. It's so very, very strange right now. So, so, so strange. She got to pick up every stitch. Yes, she got to. Got to pick up every stitch right now. You got to pick up every stitch, people. You see the rabbits running in the ditch now. Now I'm in a filthy beatnik man's out to make it rich. Hey, you got to pick up every stitch, people. Oh, no. Long, long, little sister, not to make your bad song. Funky, visto por este señor llamado Tony Tornado con All Journal Later. ¿Quién va a querer? ¡Ja! ¿Quién va a querer la luta? ¿Quién vende y gana? ¿Quién no vende y se machuca? ¡Compra amor! ¡Compra doctor! ¡Por favor! Soy jornalero, no soy potero, con tres esteros. ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer la luta? ¿Quién vende y gana? ¿Quién no vende y se machuca? ¡Jornalero! Soy jornalero, no soy soltero, con tres heteros. ¡Luta, luta! ¿Quién va a querer la luta? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer la luta? máquina. Mr. Tito Puente, aquí en el club privado del Dr. G. Hit the bongo, golpéalo, cochigo, golpéalo. Ahora aquí en el club privado del Dr. G, directamente desde Canal Extremadura Radio, al mismísimo Ramsey Lewis Trio con Maurice White, y ese sonido lo oís casi hindú, pero no lo sé, se llama Uru. (Risa) A una de las novias de James Brown aquí con nosotros en el club, In the J, Things Got to Get Better, es lo que nos canta la mismísima Lynn Collins. Yeah. listen, you tell me true, how long has this been going on? There were chills up my spine and some thrills I can't define. Listen, sweet, I repeat, how long has this been going on? Oh, I feel that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus felt been going on. amigos míos, escuchamos ahora aquí en el club privado a The Panther Soul con una canción que se llama We Got More Soul, man. Thank you. Y queridos amigos, queridos socios y queridos oyentes, esto ya ha terminado, ha dado su corte final, porque ya han pasado las 2 horas, amigos. Esto sabéis que duran 2 horas todos los sábados por la noche. Y pues nada, el Dr. G estará con vosotros el próximo fin de semana. Espero volver a veros y... The Dr. G said goodbye.